¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo andas, Pachu? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá andamos justamente para... Te llamábamos para consultarte sobre esto, ¿no? Esta musicalización que harán entonces los días miércoles al aire de FM Raíces Rock y consultarte más o menos en qué tienen que ver esas listas, ¿no? Sin spoilear tanto, sí. Si es en algo que te gusta, en recomendaciones. Sí, mirá. La lista está buenísimo, elegir los temas así, viste, un poco la música también te identifica, viste, claro. Como persona, de dónde venís, todo eso. Así que bueno, en mi caso particular elegí esos temas, viste, que más por ahí a mí me significan algo, o por la música, o por la letra, viste. Uh-huh. Bueno, elegí esos temas, y bueno, como a nosotros nos gusta mucho el punk rock, son así medio temas bastante poderosos, pero bueno, es variada, viste. Hay bandas acá, puse bandas de Estados Unidos, viste que allá el punk es bastante fuerte, de Europa, España sobre todo, que ahí tenés bandas re buenas. Y bueno, cosas de chico que uno empezó a escuchar, así que bueno, por ahí pasó la lista, por lo menos la mía, viste. Bien. La que armé yo. Sí. Ustedes son una banda de punk rock, como decías vos recién, sí. Oriunda de acá nomás, de Los Hornos. ¿Querés contarnos Exacto, un poquito sí. la historia de la banda? ¿Hace cuándo comenzaron? Mirá, la banda empieza en el 2001. Oh. Son tres hermanos, los hermanos Young, son conocidos así en la movida de ellos. Uh-huh. Y nosotros somos dos guitarristas que ingresamos ahora, en esta última etapa. Nos sumamos a la formación. Pero bueno, una banda que tiene ya 20 años, ¿viste? Tiene 6 discos, es así en el under, digamos. Bueno, son... Obvio, de conocidos, imagínate, de tanto tiempo. Claro. Aunque hemos crecido todos acá de la movida de ese año, viste, éramos adolescentes, ¿verdad? ¿No? Bueno, son esas bandas que quedaron de esa época, ¿viste? Claro, claro. Sí, sí. Che, ¿y cómo se estuvieron sí. manejando en la pandemia? ¿Pudieron ensayar? ¿Estuvieron componiendo música nueva? ¿Algo surgió de esta cuarentena? Mirá, sí, bastante. Nos mató todo la cuarentena, pero bueno, esta última parte, sí, hay temas nuevos, se armaron temas, y bueno, no sé, ponen apellido, un mes o dos, hemos ensayado así, que se ha podido, así que bueno, preparando, sí, estamos preparando un disco en celebración de los 20 años de la banda, pero se está cocinando, ¿viste? Porque claro. ya te digo, los tiempos para ensayar y esas cosas, y es difícil, ¿no? No tenés tiempo, digamos. Pero bueno, hemos estado activos. Hicimos un streaming en vivo, tipo un ensayo que se filmó. Sí. Así que bueno, estuvo re bueno, que los organizaron los chicos de Unido por la Música. Así que bueno, ensayamos un poco para ese show. Y ahora, bueno, el sábado tocamos también. Esto así es... Así que en vivo, la primera banda punk en La Plata que va a tocar en vivo en estas circunstancias, me parece. Sí, nos llamó todo el protocolo, sí. Nos llamó la atención. ¿Dónde va a ser esto, sí. Nicolás? Mirá, el lugar, nos dijeron que no lo digamos, pero por una cuestión bueno. Y como es, sí, pero no, o sea, está todo en regla. El tema es que como son entradas hiperlimitadas, porque es tipo una cena show, si querés decirlo, no sé. Claro. Con mesa, distanciado, entonces, bueno, como para no... Porque la gente tiene como una especie de euforia retenida por estos temas. Claro, donde sabe que hay algo, se va a avalanchar. Para evitar eso, nos dijeron, bueno, no, chicos, no digan, ya está, ya por suerte las entradas se vendieron. Son pocas, igual, porque ya te digo, el tema del protocolo claro. mucho no permite, pero bueno, no importa, la cuestión es que vamos a estar ahí con... Bien. Tocando y sí, buenísimo, te imaginas la emoción nuestra. Sí, sí, ahí siendo precursores en esto de lo que va a ser la nueva normalidad para los recitales. Me imagino que... La nueva... En sí, una, a encima una banda de punk, ¿no van a poder hacer pogo? Claro. Van a hacer pogo cada uno desde su mesa. Claro, imagínate ese cuadro, re raro, ¿viste? Re bizarro. Sí, re bizarro, todos sentaditos así, van a estar comiendo, qué sé yo, vamos a estar ahí nosotros con todo el poder, bueno, porque ya la banda es así un punk bien crudo. Que, sí. Suena, ¿viste? Sí. Bueno, filmen, por favor. Bueno. Filmen así podemos sí, verlo sí, después. Sí, sí. Los sí, primeros vamos, recitales sí, post-pandemia. Post-pandemia, sí. Es re loco. La verdad, bueno, no es lo más lindo, pero ahora, en este contexto así, es genial, ¿viste? Poder estar ahí y estar mirando por lo menos a la gente, aunque sea la mitad de la cara, porque la otra mitad está tan tapada. Sí, pero claro. Bueno, va a estar re bueno. Buenísimo. En el streaming mismo, que fue en vivo, qué loco, ¿no? Uno se olvida por ahí un poco la emoción de lo que es tocar en vivo, que tiene esa... Porque los streaming, viste, que son en general son grabados. Como... Claro. Bueno, este fue en vivo, ¿no? La adrenalina, ¿viste? Así, transpiraje, toda la emoción, se te pasa todo en un segundo. Y bueno, y ahora, con gente, la verdad, va a estar buenísimo. Y creo que sí, somos la... Sí, no, te lo firmo. Punk rock, la primera banda que hace esto. Acá en La Plata, mínimo. Bien, lo felicitamos por eso. Sí, sí, muy contento. Sí. Les ha tocado sí. Nacer justamente en un año difícil para lo que es la historia de nuestro país, el 2001, encima llegando a finales de ese año, y van a festejar 20 años el año que viene, donde vamos a estar saliendo, uno espera, ¿no?, ya con vacuna mediante, de todo este tema de pandemia y demás, así que bueno, la verdad que con las fechas siempre las van a recordar porque son momentos también del país donde se está saliendo, parece ser, de algún tipo de crisis. Sí, tenés razón, la verdad que haciendo la comparación así... Sí, nace una especie nace en una crisis y ahora, bueno, los 20 años saliendo de otra, y decía a nivel mundial ahora, ¿no? De otra claro. Crisis mundial. un quilombo más grande. Un quilombo más grande. Sí, tal cual. Parece, bueno, entonces recordamos a los oyentes que todos los miércoles a partir de hoy, Pecados Punk Rock va a estar musicalizando las tardes de FM Raíces Rock a partir de las 13 horas en... No, y decirte también que hoy a las 7 de la tarde van a sonar dos temitas de Pecados en esta recopilación que hace el FISU en su segmento, el doble platense, así que van a estar ahí compartiendo con Póster, con Indomita Figuras y La Pirucha, también estará Pecados entonces. Sí, buenísimo. Genial. Está bueno también la difusión así, ¿viste? Porque la verdad, la calidad de bandas que hay acá en La Plata, en lo que es el under, sea ya de punk, o sea de estilo que quieras, es buenísimo. Y un poco que se difunda está bueno, ¿viste? Porque por ahí nos llega todo de otro lado, ¿viste? No dan de comer, ¿viste? Masticamos lo que nos mandan de afuera y acá hay un nivel... Sí, tal cual. Local, tremendo, ¿viste? Tal cual, está y de eso tratamos de encargarnos acá sí. Desde Raíces sí. Rock siempre, apuntando al sí. Under sí. Y a las radios de los barrios, sobre todo. Sí, sí, es genial. Aparte cómo se sienta todo así tan a pulmón, tan con... O sea, de la pasión de uno y el esfuerzo que le pone... Y salen cosas geniales. La verdad que es buenísimo. Bueno, Pecados una, hay un montón de bandas. Marginados sí. Otra. Hay un, no quiero nombrar muchas, pero hay un montón acá. Sí, sí, los sí. Los novios de Sofía, son buenísimos. Cerebros, bueno, no sé, hay un montón. Son todas de acá, de La Plata, que están así, es que son geniales. Vos escuchás y decís, chao, buenísimo, cómo suena, ¿viste? Genial. Y todo pulmón, te imaginas. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo por este contacto, que le salga todo joya. El sábado 14 filmen, así a vemos. A mandar videos, claro, sí. Así vemos cómo es. Sí. Sí. Sí, de una, y ojalá el día de mañana, o sea, hoy es muy todo tan reciente que bueno, ya aparece el tanto secreto, ¿viste? Pero bueno, es por lo que te dije antes, ¿viste? Que la gente se va a querer ir. Claro, que claro. Ni siquiera lo promocionamos nada la fecha. O sea, hicimos un flyer así, pero ya antes de armar el flyer, ya habíamos vendido las entradas, porque los amigos, qué sé yo, desesperados, ¿viste? Ya quiero ir. Así que bueno, por eso no estamos diciendo dónde es, pero bueno, ojalá en el transcurso de los meses se pueda ir abriendo ese tema y que todas las bandas puedan tocar y bueno, ¿no? Cumpliendo los protocolos y qué sé yo, y se pueda cumplir esto de tocar en vivo. De una. Lo más te gusta, ¿viste? De una, sí, sí, sí. Sí. Sí. Es lo que más esperan las bandas y la gente también. Sí. Bueno, gracias, sí. Nico. Bueno, ya nada, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias.